a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Chile. Bueno, con esta canción emblemática que acompaña hace tantas décadas, la canción de Carlos Puebla, este Hasta Siempre, dedicado al Che, recibimos con mucho gusto a jóvenes de Unidad Popular, algunos que están en modo presencial, acá en el estudio, José Germán Araújo, y otros que se van a sumar telefónicamente por otras actividades que les han impedido llegar a la radio, pero van a estar presentes a propósito de esta convocatoria que mencionábamos recién con Eduardo Rubio, de acto homenaje al Che, que un año más proponen los jóvenes de Unidad Popular. Estamos con María José Andrada y Camilo Cuadra, de los jóvenes del 26 de marzo, una de las organizaciones convocantes, integrantes de Unidad Popular. Buen día a los dos, ¿cómo andan? Bienvenidos una buen vez día. Más. Buen día. Con sus tapabocas correspondientes. Uh-huh. Y después se va a sumar Michael Dickmarsh, de la Juventud Comunista Revolucionaria, la juventud del PCR, también integrante y convocante. Y bueno, les toca de alguna manera romper el fuego de la virtualidad a la presencialidad, a los jóvenes, ¿no? Convocar, creo que es a nivel de Unidad Popular, después de todo este tiempo de limitaciones de pandemia, es el primer acto presencial que recuerdo, ¿o ha habido alguno más? No, el acto del Che el año pasado también se hizo presencial. Es cierto, ¿no? Sí, se hizo en el mismo lugar, en la Fonoplatea, con un estricto control sanitario, igual que va a estar ahora, ¿no? Porque no va a ser al aire libre. Claro. Teníamos compañeros, todas las tareas divididas, ¿no? De, bueno, medir la distancia entre las sillas, de aplicar el colegio a los que ingresaban, claro. Bueno, todas esas cosas. Pero sí, siempre creímos que el Che ameritaba un poquito de esfuerzo, un poquito de la convocatoria. Aparte, el año pasado fue un año particular también en esa claro. convocatoria, de homenajes a compañeros que nos habían dejado físicamente. Entonces, claro. Bueno. Y se toma siempre generalmente, Camilo, el aniversario del Che, que recordemos, es capturado, cae combatiendo, ¿verdad? El 8 de octubre, porque a veces están esas confusiones. Es capturado en Ñancahuazú el 8 de octubre de 1967 y es asesinado, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Mandan al oficial Mario Terán a la lavandería ahí de Ñancahuazú, donde lo tenían retenido, lo mandan a matar directamente, es ejecutado ahí. En realidad él muere el 9 de octubre, pero se toma el 8 como el día de su caída en combate, porque cayó combatiendo efectivamente, y dejó de pelear porque en los tiros que recibía él, uno de los tiros le inutilizó el arma, la ametralladora que él tenía, si no era muy probable que hubiera caído, que hubiera sido muerto ahí en ese tiroteo. Pero decíamos, Camilo, siempre se toma un poco el 8 de octubre para hablar de la situación de los jóvenes en general, ¿no? De nuestro país, a nivel estudiantil. Bueno, hace poco hubo una movilización a nivel de secundaria, y todo este año también marcado por la pandemia. No lo dijimos, Majo es estudiante de Derecho a nivel universitario, Camilo está terminando materias ahí en sexto de secundaria, ahí asomándose ya a la universidad, terminando un año complicado en ese sentido, Camilo. Sí, porque, bueno, a pesar del desinterés general que hay en los jóvenes, todavía cada tanto se sigue moviendo algunos gremios y demás, por ejemplo, en secundaria, todavía hay esa organización que puede generar una chispa. Claro. Y es importante, sí, también ver esto desde, o sea, todos los jóvenes tienen que ver también el ejemplo del Che y también aprender de eso y también de sus ideas y demás. O sea, exacto. Siempre está bueno recordar eso, las ideas. Me dice Ángeles que vamos a sumar a Michael Dickmarsh, ya que les mencionábamos, integrante de la Juventud Comunista Revolucionaria, Michael, buen día, bienvenido también sumándote a esta charla. Hola, buenos días, un saludo a la audiencia de la CX Radio 36, muchas gracias por la comunicación. Bueno, estábamos empezando a conversar, en este caso con Camilo, hablábamos siempre previo al acto del Che hacemos como un balance de la situación de la juventud, ¿no? De los jóvenes en general, marcada por la pandemia en estos años, el año pasado y este. Si tuvieras que hacer un balance del panorama juvenil en nuestro país, Michael, ¿qué dirías? ¿Cómo llegamos a este acto en ese sentido? Creo que llegamos en un momento, el acto llega a un momento justo, lo voy a definir así, y brevemente, en unas pocas palabras, en un contexto obviamente de pandemia que sobre todo con los jóvenes ha sido particularmente duro, lo vemos nosotros en la juventud, tanto en los lugares de estudio como a la vez en la militancia, ha sido muy duro con la juventud, también la estigmatización que hubo hacia los jóvenes, y además también los procesos internos que han sufrido, los jóvenes han sufrido en estos días y en estos tiempos, han sido muy complicados. Entonces, hemos visto, lo vemos ahora en los centros de estudio, para retomar mismo en varias situaciones, y que han sido muy golpeadas, incluso situaciones muy particulares, tanto de situaciones de depresión y situaciones también muy internas, sobre todo en la adolescencia, ¿no? También, que ha golpeado mucho, además también en la movilidad de ellos. Eso fue un aspecto que repercutió, y que también repercutió en la movilización también, repercutió al estar los centros de estudio también cerrados, al no estar los lugares donde normalmente se nuclean y se organizan, eso también influyó en la desmovilización en cierto sentido. Que a contrapelo de eso, este año ha venido una tendencia contraria, por suerte, que lo estamos viendo con los movimientos secundarios, de una gran movilización que hubo el día 29 en varios centros de estudio de Canelones, en Montevideo, en reclamo de licencia de los bachilleratos. Lo que vemos es un despertar del movimiento de secundario, lo cual eso es una muy buena señal y más para la lucha. Lo habíamos visto en el paro parcial del 18 de agosto y en el paro general del 15 de septiembre, lo que la juventud se está movilizando, se ha activado también alrededor de los derechos populares, como el tema contra la ley de urgente consideración, tanto en la campaña contra la aprobación de la ley como en recolección de firmas, y el tema de la seguridad social también. Uh-huh. Y por último, bueno, también y por último quiero redondear el tema de, han hablado seguro, el tema de la elección universitaria, también, que eso sin duda es un nuevo comienzo, un reencuentro y una eclosión del movimiento a nivel estudiantil y universitario, que es tan necesario para la lucha obrera que estamos viendo en las calles con la movilización estos días. Bien. Majo, ¿qué te gustaría incorporar a este panorama que planteaba Michael Dickmarch desde ustedes? ¿Cómo, de alguna manera, cómo evaluar este cierre del año a nivel de los jóvenes? Sí, yo creo que en la misma línea que decía el compañero, lo que decía Camilo, el acto del Che viene a demostrarnos en realidad se han empezado a hacer algún tipo más movilizaciones este año, estuvieron las elecciones universitarias, pero sí, esta pandemia nos afectó considerablemente a nosotros en particular como organización. Camilo lo recordará, o sea, unas horas antes que se decretara la emergencia sanitaria teníamos 4 actividades a nivel de centro estudiantil planteada con respecto al tema de la LUC, los cambios que iban a impulsar mucho antes que empezara todo el tema de la intersocial, ¿verdad? Nosotros habíamos una movilización anterior para llegar a esa intersocial con un debate mucho más profundo de la LUC, y bueno, ese día nos decretan la emergencia sanitaria. A nivel de juventud política teníamos varios proyectos, clubes de lecturas y demás, uh-huh, para empezar a mover una juventud con muchos integrantes, además una campaña electoral que nos había dejado un montón de integrantes nuevos, y que bueno, la pandemia nos afectó profundamente, eso se discute, y estamos intentando retomar la actividad, tanto con actividades sociales como en centros de estudio, y creo que sí, que el acto del Che, sea numeroso o no numeroso, viene a impulsar esta reorganización que estamos intentando tener para... no solo para recordar las ideas y todo, como decía Camilo, sino que también el Che fue un hombre de de pensar y de hacer, uh-huh, también, ¿no? De estudio y de práctica revolucionaria. Y nosotros eso lo dejamos, queremos dejarlo en claro con este acto, queremos recordarlo como se merece. Y también en aquella última entrevista que se le hace a Leida en el recordatorio del nacimiento del Che, sí, es el hombre al que no le podemos fallar. Entonces, más o menos en esa consigna vamos a encarar las actividades de agitarnos, ¿no? En agitación interna y también externa, llamando a esos jóvenes que capaz están un poco dudando si ir, si no ir, si sumarse en estos tiempos, y decir, ¿no?, que los poderosos se siguen reuniendo y se siguen organizando, así que nosotros tenemos, con los cuidados debidos, seguir haciéndolo. Me parece que va por ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Michael, que estás en línea, quédate en línea un segundito para conversar un poquito más a la vuelta de la pausa rumbo al acto de este viernes. Ya venimos. Las 10 y 21, bueno, a ver, lo tenemos en línea todavía ahí a Michael Dickmarch, de la Juventud Comunista Revolucionaria. Michael, a ver si está por ahí. Ahí escuchamos el ruidito de la línea. Vamos a ver si lo podemos retomar. Si no, Ángeles ahora lo va a buscar por interno. Lo decía Camilo también, la necesidad de apelar al Che. Hoy constituye todo un desafío eso, Camilo, el de volver a acercar a los jóvenes, tu generación, ¿no? los más jóvenes, en medio de tanta cosa que hay que inunda de las redes sociales, de internet, donde se supone que se podría acceder a mucha más información, pero está esa tarea pendiente de acercar más el Che a los jóvenes. Pero antes vamos a ubicar, a retomar con Michael, que me dice Ángeles que está en línea. ¿Estás ahí, Michael? Estamos acá, disculpen la interrupción, sí. Bueno, para no tenerte mucho pendiente con el celular, cerrar este contacto contigo con la reflexión que quieres hacer precisamente de por qué traer al Che a este presente, por qué seguir como empecinados en tener al Che presente. Michael, ¿qué decirle a los jóvenes en este mundo de hoy respecto al Che? Y que, bueno, lo decimos en primera intervención, fruto del Che, en principio, como un principio de la lucha, de la revolución, sobre todo, del legado mismo, y sobre todo de ese espíritu rebelde que él representa, pero no por su figura, sino por, como bien decía la compañera, como bien decía María José, en su hacer, en su práctica, y en su ejemplo, ¿no? Y que más allá de eso, lo tenemos que tomar para todas las luchas que nos desempeñemos. Y en un contexto también de América Latina totalmente movilizado, lo de Colombia, lo de Perú, lo de Chile, yo creo que es un ejemplo de la juventud movilizada también, y que lo vemos en distintos lados, y que el antiimperialismo está más vivo que nunca, y el pensamiento revolucionario de los jóvenes también. Entonces, tenemos que enfrentar en la lucha que tenemos acá en nuestro país, la lucha que obviamente atañan obviamente a los intereses de la juventud, pero también luchas generales también, que es lo que nombramos, tanto a nivel de cómo es una lucha en defensa de los bachilleratos y de las artes y las humanidades, como contra la ley de urgente consideración, la reforma de seguridad social, como la lucha contra la rebaja salarial. Entonces, esas luchas, obviamente, es la importancia de la juventud y del Che como de ese pensamiento y esa guía de acción, obviamente, que es muy importante, y el ejemplo que tiene, y reivindicarlo sigue siendo, y reivindicarlo y su memoria no solamente, no como una bandera o un símbolo, sino como el pensamiento que hay atrás. Y eso es lo que vemos que hay que impulsar como juventudes, y que, bueno, que este acto que se va a hacer el viernes a las 19 horas en la Fonoplatea, es tan y muy importante reivindicar e invitar a todos los compañeros a que estén y participen de allí. Muy bien. Michael, te dejamos libre. Gracias por este contacto y nos veremos el viernes por allá. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Bueno, Michael Dickmarch, de la Juventud Comunista Revolucionaria, una de las organizaciones convocantes para este viernes. Camilo, te dejaba pendiente esa pregunta. ¿Cómo traer al presente, acercar a los jóvenes, ¿no? Imagino en este mundo donde tienen tantos estímulos, sobreestimulados con todo lo de internet, los celulares, el Instagram, hay que colarles el Che ahí de alguna manera. Sí, ahora que todo se mueve muy rápido y los espasmos de atención son mucho más cortos. Y también con todo el nivel de propaganda y la cantidad de propaganda, porque es mucha más cantidad de propaganda antirrevolucionaria que está fuertemente en contra de todo lo que son la lucha de los trabajadores y demás, que se trata de ocultar y demostrar que, no sé, por ejemplo, cuando entras en Instagram no te vas a poner a reflexionar ni nada. A menos que sea una página, pero específica. Digo, digamos, en el feed no se te va a poner eso. Y eso es complicado porque son los productos hegemónicos, digamos, que donde es difícil de encontrar otra información que no sea la del status quo. Claro, claro. Miren ahora todas las denuncias que hay en Facebook, que está denunciando una ex trabajadora de Facebook que estuvo en el Senado, por ejemplo, y eso tiene que ver con jóvenes, denunciando que Facebook, que es propietario de Instagram también, ¿no? Era consciente de eso, de los algoritmos, ¿no? Del cálculo matemático de los contenidos que le aparecen, y en este caso a los jóvenes, que perjudicaban, decían, por ejemplo, a las adolescentes que se preocupan por la imagen, ¿no? Marcándoles pautas de cómo... De comportamientos, de modelos a seguir. Exactamente. Algo que afecta a su psicología, que afecta a su estabilidad psicológica, y que Facebook, siendo consciente, eso lo dejaba porque, bueno, es lo que le da plata. Claro, pero también vemos de que cuando hay flujos de tráfico de pornografía infantil, eso, ¿cómo no saben cuando hay en TikTok, cuando hay pedófilos a la casa? Ellos saben esas cosas. Claro. Entonces, bueno, nosotros en realidad lo que... El pensamiento más importante del Che, o el hacer del Che, es que también era una persona que, bueno, era una persona muy autocrítica, iba construyéndose. Ese hombre nuevo que él quería para la sociedad se construyó a sí mismo, ¿no? Lo decía Fidel. Es un poco difícil a veces hablar del Che sin hablar de Fidel. Sí. Pero para nosotros es importante porque, bueno, él hablaba, ¿no? Todo aquello que había salido, bueno, la tricontinental, cómo aumentar o impulsar los procesos revolucionarios. Yo creo que también lo del Che es... Tampoco lo podemos ver como nostálgicos o como un mito, pues si vamos, el contexto histórico que estaba en el Che era un contexto en que había un tercio del mundo que había países socialistas, ¿no? Y otra parte del mundo estaba en guerras de liberación nacional. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo impulsar, cómo seguir esos cambios, porque también el Che criticaba o hablaba mucho de la llamada coexistencia pacífica. O sea, ¿puede coexistir el socialismo y el imperialismo, el capitalismo pacíficamente? No, la verdad es que no, porque después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos la Guerra de Corea, tuvimos Vietnam, el imperialismo siguió atacando y bombardeando a los pueblos de manera sistemática. Entonces, eso es importante, porque ahora el progresismo lo trae como una idea nueva, ¿no? El capitalismo bueno, la conciliación de clases. Y nosotros lo estamos viendo, lo vimos en Colombia, no solo los jóvenes de la ciudad, los estudiantes, sino los campesinos, los jóvenes campesinos que habían de trabajar la tierra, en Chile, secundaria, cómo fue impulsado. Entonces, esas son expresiones de lucha de clase en su máxima expresión, ¿no? En la expresión más violenta. Y acá tenemos también nuestras luchas de clase, capaz un poquito más apagada, pero nosotros ahora estamos en una lucha muy fuerte, que es la defensa de la seguridad social. Nosotros como jóvenes tenemos que entender qué es lo que nos jugamos cuando defendemos la seguridad social, y también hacerle entender a esos pequeños, o a esos adolescentes que capaz lo ven tan lejano, ¿no? Qué es lo que implica. Y bueno, este acto creo que va a tener un montón de cosas, ¿no? Un montón de luchas congregadas ahora, y esa figura para nosotros de guía, de hombre nuevo, que es el Che, que tratamos de homenajear en la cotidiana, y que, bueno, que confluye de manera anual en este acto. ¿Cuál es la idea del acto en sí? ¿En qué va a consistir? ¿Qué se tiene definido? ¿Intervenciones de la juventud? Sí, más que nada recordar como ejemplo, como... Bueno, un poco de la historia también se va a hablar, creo yo. Y intervenciones sí, por cada una de las juventudes. También, de cada una de las juventudes va a ser la del PCR y la del 26 de marzo, que van a tener... la oratoria. Claro, ahí va. Y a nivel de música está... Mira, van a haber algunos espectáculos, compañeros, que estamos a punto de confirmar ahí, que bien, esto ahora último momento, digamos. Iba a haber una cantina solidaria, como siempre, así que todo el que quiera llevar algo para donar a la cantina va a ser bienvenido. Y bueno, vamos a compartir ahí un rato ameno de encuentro con todos los compañeros de la Unidad Popular, del 26, del PCR, que se acerquen también de un año ya, en general, que no nos vemos en un reencuentro. Sí. Así que los invitamos a todos a asistir. ¿La hora, dijimos, 19? 19 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Muy bien, no sé si queda, nos falta algo, pero supongo que se está yendo a transmitir por las redes para los que no puedan... acceder a nivel del interior del país, sí, en fin, pero bueno, eso se confirmará para los que no puedan estar presencialmente, que hay que aprovechar ese reencuentro, esa posibilidad. Viernes entonces, esta vez se puede hacer coincidiendo con la fecha mismo, con el 8 de octubre. Majo Andrada, Camilo Cuadra, gracias a los dos por estar esta mañana en este rato, y nos veremos el viernes por allá. A ustedes por invitarnos siempre. Textura, tu alma parió lo que era todo tu aliento.